Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 19 de diciembre. Este mediodía ha tenido lugar el acto oficial de presentación de los Reyes Magos de la cabalgata de Ubrique del próximo 5 de enero, un acto organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Ana María Sánchez Pérez, patrocinadora del evento, será Melchor e irá acompañada por los pajes Patricia Sánchez y Mercedes Guerrero. Gaspar será encarnado por Francisco Jesús Pérez Román, elegido por sorteo, con Sonia Montero y Jessica Mateos como pajes. Por último, Edwin Smith será Baltasar, en representación de la Asociación AFA por Ellos, con los pajes Lourdes Gil y María Luisa González. También hoy se ha presentado desde el área de festejos a la persona que va a actuar como cartero real, que estará encarnado este año por Manuel Montes Rubio. Oímos el acto de presentación. Hoy es la presentación oficial de este cortejo de la cabalgata de los Reyes Magos. Voy a nombrar la siguiente, ¿no? En primer lugar, el rey Melchor lo va a encarnar Ana María Sánchez Pérez, ubriqueña y empresaria del sector de la alimentación. Ha elegido como paje a Patricia Sánchez y Mercedes Guerrero, y ella, Ana María, es la que patrocina este año una carroza de la cabalgata. En segundo lugar, el rey Gaspar lo va a encarnar Francisco Jesús Pérez Román, es él el que le ha correspondido por sorteo participar en la cabalgata, ubriqueño, estudiante, y él ha elegido como paje a Sonia Montero Sánchez, ¿no? Y el paje, que también ha sido elegido por sorteo, está aquí hoy también, se llama Jessica Mateos Piña. En tercer lugar, el rey Baltasar lo va a encarnar Edwin Smith, lo ha elegido el Centro para Enfermos de Alzheimer y lo acompañarán como paje Lourdes Gil y María Luisa González Coronil. Este año el equipo de gobierno ha elegido al Centro de Enfermos de Alzheimer para participar en esta cabalgata, por la labor que realizan hacia estos enfermos y por su obra social también, teniendo en cuenta el aspecto humanitario que realizan con nuestra localidad. Ellos van ahí acompañados de 12 pequeños también, que han sido, ayer mismo fue el sorteo, y le corresponde a 6 colegios de primaria, y son los siguientes. Son Andrea González Virué, Daniela Sánchez Domínguez, Julio Jaén Sevilla, María Ordóñez Jiménez, Laura Rodríguez Martínez, Juan Manuel Saborido Baena, Ángela Gutiérrez Ramírez, Cristina Moreno Piñero, Lisanda Benítez Fatou, Juan María Mateos Ponce, Álvaro Suárez Coronil y Zaguán Aquín. También, este año, como ya fue una tradición el año pasado, nos va a acompañar también el cartero real, es un ubriqueño también, que se ha presentado voluntario, y seguidamente también lo conoceremos. Me gustaría también, para finalizar, darle las gracias a todos por vuestro esfuerzo y entrega, también por su carácter solidario, abierto y participativo en esta cabalgata, ¿no? Porque representáis esa vocación social de la Navidad para todos. Mis deseos a todos los ubriqueños, sin excepción, para que puedan disfrutar en estos momentos tan entrañables. Vais a poder, los tres Reyes Magos y todo lo que es el cortejo, vais a poder comprobar que es un día muy especial. Lo sé porque estas dos Navidades pasadas me lo han podido decir todos los que han participado. Es un día que os va a marcar, seguro, lo vais a tener ahí. Y nada más, desearos a todos una feliz Navidad. Ahora también, si los Reyes Magos quieren decir algunas palabritas, ¿no? En este caso vamos a empezar con el rey Melchor. Ana, ¿no quieres decir nada? Sobre todo, que es la que patrocina, hay que darle las gracias también. Nada, que llevo muchos años, que me hace mucha ilusión. Y nada, estoy loca, porque llegué el día de la cabalgata. Perfecto, Gaspar. Yo. Sí. Estoy muy contento de que me haya tocado el sorteo, ya llevo 3 o 4 años intentándolo y ya me ha tocado, estoy muy contento. Te ha tocado, enhorabuena. Gracias. ¿Y Edwin? Nada, yo encantado de ser rey mago aquí en Ubrique y poder llevar la felicidad a los niños y a la gente que no, que no está bien, que está enfermita y todo eso, pues nada, encantado. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere decir algo, o y ahora también el cartero, si el cartero real quiere decir algo. Pues hola, buenas tardes, me llamo Manuel, soy de Ubrique. Me he presentado voluntario este año porque es una de las fiestas que más me gustan, fuera parte de los carnavales. Y bueno, creo que es bonito de poder disfrutar con los críos, verle la ilusión que tienen en los ojos cuando te entregan una simple carta, con todas las ilusiones que ellos tienen. Y nada, simplemente dedicarle esos días a ellos, que estas fiestas son para ellos y nosotros mismos nos sentimos como críos al lado de ellos. Simplemente desearos felices fiestas a todos, feliz 2014 cuando nos llegue. Y bueno, de aquí, si, con el permiso de todos vosotros, quisiera saludar a mis compañeros de trabajo también, porque si no me matan, y dedicarle una palabra, y esa palabra es ole por todos ellos. Nada más y felices fiestas. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para mañana viernes la visita del cartero real, para lo cual se va a contar con la colaboración del periodista ubriqueño Modesto Barragán. El cartero real visitará la Ermita del Jesús, el Centro Ocupacional El Curtido y los colegios Fernando Gavilán y Reina Sofía. De ello nos informa Olegario García. Yo, como venimos haciendo ya hace ya varios años, pues tenemos la llegada aquí a mandar a nuestro padre Jesús Nazareno la visita del paje real, que este año está representado por Modesto Barragán, paisano de aquí de Ubrique, conocido de todo el mundo por su programa de Canal Sur, y vendrá a visitar el centro del Curtido, como hace todos los años, llevar unos obsequios a las personas que están allí internas, que le hace bastante ilusión. Cada vez que va el paje real allí, disfrutan muchísimo esa mañana. Y también visitarán el colegio Reina Sofía, que estarán antes de bajar al centro Curtido, visitarán el colegio Reina Sofía para estar allí con los críos, les llevará algunos presentes, algunos regalos que trae de Oriente, de sus majestades. Y después de visitar el centro Curtido, pues se trasladará al colegio Fernando Gavilán también para ver a los críos de allí, que también traerá su presente, su regalo, y te podrán entregar las cartas para su majestad de los reyes si quieren. Una jornada muy bonita y muy tradicional ya en nuestra hermandad, que cada año se espera con mayor ilusión por bastante gente, una comitiva ya que se forma, que sale desde por la mañana, a 9 de la mañana, de que llega a la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, y sale una comitiva de 3 o 4 coches, va con su ayudante que vienen con él, viene personas de la hermandad que lo acompañan durante todo el recorrido, y es una jornada bastante bonita, con bastante emotiva, con mucha ilusión por parte de tanto del paje real como de los niños, como de todas las personas que integran la comitiva de la hermandad. Pues sobre las 9 de la mañana saldrá de la ermita de Jesús el paje real con la comitiva, nos trasladaremos hasta el colegio Reina Sofía, y allí estará un rato con los críos dándole unos regalos que trae, bastantes regalos que trae para los niños de los centros. De allí partirá hasta el centro del Curtido, Centro Ocupacional del Curtido, y después, pues al final de la mañana estaremos en Fernando Gavilán para también estar allí con los críos de ese centro, que también les traerá su regalo y les entregará las cartas, y pasaremos allí un rato. Quiero decir que vamos a estos centros porque son los centros que se han puesto en contacto con la hermandad, lo han solicitado, uh-huh. Y son los que hemos acordado con el cartero de ir hasta ellos. Unos pequeños detalles que traen de allí, de su majestad los reyes, que traen unos pequeños detalles, de caramelo, de algunos peluches, uh-huh. De algunas cosas allí, uh-huh. Siempre un rato de divertido allí, le hace unas preguntas, y le da un peluche al que acierta, uh-huh. Con una especie de juego lo que, uh-huh. Que se monta entre la persona, el cartero y las personas que están allí. Asimismo, los alumnos de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón ofrecerán este sábado en la parroquia Nuestra Señora de la O el tradicional concierto de Navidad, Un Kilo de Navidad. Se invita a todos los asistentes a acudir a este evento cultural aportando un kilo de alimento no perecedero que este año será donado a la ONG Caritas Parroquial. Juan Antonio Aibar, profesor de la Escuela de Música, ha destacado las novedades incluidas en el concierto de este próximo sábado. Es el concierto de Navidad, de todo el alumnado de los más mayores. Participan el grupo de clarinetes, este año tenemos el grupo de trombones que sale por primera vez. Hay un grupo muy especial de niños chiquititos de clarinetes, de 9 años, que va a ser precioso. Luego tenemos el coro Voce Blanca y la coral polifónica, evidentemente. Y para cerrar, pues actuará la banda académica, que siempre hace cosas especiales, y este año pues tiene una pequeña sorpresa preparada para el final. Se incorporan dos grupos de cámara nuevos. Pues siempre había corrido a cargo de los coros y la banda académica, que eran los que más o menos siempre participaban. Pero bueno, este año incorporamos el grupo de trombones, que es nuevo, y incorporamos un grupo de requintos, que son unos clarinetes pequeñitos, que están pensados para niños de 9 años o de 8 años, de cuando empiezan, y este año por primera vez van a actuar en grupo. O sea que va a ser la verdad muy interesante ver a niños de 9 años en grupo, que aún es más difícil. Interpretar un villancico. Y además, cuando empezamos en septiembre o a finales de septiembre, octubre, pues entonces tenemos que comenzar a trabajar para preparar un concierto en 2 meses y poco, porque si empiezas a descontar puentes y luego teniendo en cuenta que las horas lectivas no son 2 meses, o sea, realmente yo cuento los ensayos por semana si tengo un ensayo a la semana, entonces ahí realmente sí tiene mucho mérito llegar al concierto y poder poner algo en ese concierto. El año pasado hicimos una especie de colaboración entre varios de los grupos, el año anterior hicimos otro tipo de colaboración con la banda y el coro de los niños, y este año pues lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? Siempre intentando innovar, claro, innovar un poco lo que para que el formato del concierto no sea siempre igual. Hay villancicos, evidentemente, porque la época lo requiere. Claro. Pero bueno, realmente el coro canta algunas piezas en torno a la paz, al sentimiento navideño, ¿no? Y luego, bueno, vamos a hacer una cosa un poquito especial al final con el coro, que eso me lo reservo. Y así prefiero, somos de sorpresa, vamos a hacer algo, porque hay una incorporación grande de niños muy chiquititos al coro Voces Blancas este año de 9 años. Y bueno, y vamos a hacer algo especial. Es llevar un kilo de cualquier alimento, desde un kilo de garbanzos hasta un kilo de espaguetis, o sea, lo que realmente cada uno aporte lo que pueda. Allí habrá un stand que montarán los de Cáritas, o en la entrada o en la parte interior de la parroquia, y durante todo el concierto podrán ir acercándose y dejando sus alimentos allí. Luego no, ellos mismos o nosotros nos encargaremos de hacerlos llegar a la ONG. Por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el próximo lunes, día 23, el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique llevará a cabo unas jornadas de deporte adaptado en el Complejo Deportivo Municipal, estando encuadrado este proyecto dentro del Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. En la actividad van a participar diferentes colectivos de la localidad que trabajan con grupos de discapacitados, como son el Centro Ocupacional El Curtido, Discubri y alumnos y alumnas de los diferentes centros de enseñanza. La jornada se va a desarrollar el próximo lunes en horario de 10 a 2 y contará con actividades para discapacitados físicos, visuales y psíquicos, como juegos de cooperación, ajedrez para ciegos, fútbol para ciegos, baloncesto en silla de ruedas, pádel adaptado y deportes de precisión. Serán algunas de estas modalidades deportivas que se van a poner en práctica el próximo lunes. A través de esta actividad se pretende ofrecer un enfoque hacia la igualdad, con una oferta de programas plurales y mostrar además actividades saludables de práctica deportiva y hábitos de vida saludable inmersas en un programa de integración. Son estos los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves 19 de diciembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.